Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Los deseos primarios de toda persona son ganar más dinero, progresar y ser felices. Una forma efectiva de lograr estos anhelos es siendo ricos. Así como hay personas pobres y personas ricas, hay países pobres y países ricos. La diferencia entre los países pobres y los ricos no es la antigüedad del país. Lo demuestran casos de países como India y Egipto, que tienen miles de años de antigüedad y son pobres. En cambio, Australia y Nueva Zelanda, que hace poco más de 150 años eran casi desconocidos, son sin embargo hoy países desarrollados y ricos. La diferencia entre países pobres y ricos tampoco es sobre los recursos naturales con que cuentan, como es el caso de Japón, que tiene un territorio muy pequeño y el 80% es montañoso y no apto para la agricultura y ganadería. Sin embargo, es la segunda potencia económica mundial porque su territorio es como una inmensa fábrica flotante que recibe materiales de todo el mundo y los exporta transformados. También a todo el mundo, logrando su riqueza. Por otro lado, tenemos una Suiza sin océano, pero tiene una de las flotas navieras más grandes del mundo. No tiene cacao, pero tiene el mejor chocolate del mundo. En sus pocos kilómetros cuadrados, pastorea y cultiva solo 4 meses al año, ya que el resto es invierno. Pero tiene los productos lácteos de mejor calidad de toda Europa. Al igual que Japón, no tiene recursos naturales, pero da y exporta servicios con calidad muy difícilmente superable. Es un país pequeño que ha vendido una imagen de seguridad, orden y trabajo que lo han convertido en la caja fuerte del mundo. Tampoco la inteligencia de las personas es la diferencia, como lo demuestran estudiantes de países pobres que emigran a los países ricos y logran resultados excelentes en su educación. Otro ejemplo son los ejecutivos de países ricos que visitan nuestras fábricas y al hablar con ellos nos damos cuenta de que no hay diferencia intelectual. Y tampoco es la raza la que marca la diferencia, porque en los países centroeuropeos o nórdicos vemos cómo las personas del sur demuestran ser la fuerza productiva de estos países. No siempre así en sus propios países, donde nunca supieron someterse a las reglas básicas que hacen a un país grande. La actitud de las personas es la diferencia. Al estudiar la conducta de las personas en los países ricos, se descubre que la mayor parte de la población sigue las siguientes reglas. Y acuérdense que el orden podría ser discutido sanamente. Primero, la moral como principio básico. Segundo, el orden y la limpieza. Tercero, la honradez. Cuarto, la puntualidad. Quinto, la responsabilidad. Sexto, el deseo de superación. Séptimo, el respeto a la ley y los reglamentos. Octavo, el respeto por el derecho de los demás. Noveno, su amor al trabajo. Décimo, su afán por el ahorro y la inversión. Es un mail que me mandaron hace ya unos años pero que siempre me dejó pensando y por eso lo quise hoy compartir. Y podemos preguntarnos, ¿necesitamos más leyes? ¿No sería suficiente con cumplir y hacer cumplir estas 10 simples reglas? En los países más carenciados, solo una mínima parte de la población sigue estas reglas en su vida diaria. No somos pobres solo porque a nuestro país le falten riquezas naturales o porque la naturaleza haya sido cruel con nosotros. Simplemente nos falta carácter para cumplir estas premisas básicas de funcionamiento de las sociedades. Pero esto es una cuestión que tenemos que tenerlo en cuenta cada uno de los habitantes, empezando por nosotros mismos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.